No puedo entender, no puedo explicar. Tú de mí enamorada, ¿quién podría imaginar? Lo más loco que a mí me está pasando igual. Dime qué hacemos con esto que sentimos tú y yo. Sentimos los dos y que no entenderá. Solo Dios comprenderá, no lo pude evitar. No sé si gritar lo que siento por ti, o quedarme en silencio, o dejarme morir. Esto que crece y no crece y luego desaparece, entre el cielo y el infierno, no sé a dónde ir. Maggio, esta es la humilde canción de Oscar. Para princesita, Romina, que no está escuchando desde el cielo. Tu figura sensual y casi angelical atrapó mi corazón y no se puede escapar. Lo más loco que a mí me está pasando igual. Solo Dios comprenderá, no lo pude evitar. No sé si gritar lo que siento por ti, o quedarme en silencio, o dejarme morir. Esto que crece y no crece y luego desaparece, entre el cielo y el infierno, no sé a dónde ir. No sé si gritar lo que siento por ti, o quedarme en silencio, o dejarme morir. Esto que crece y no crece y luego desaparece, entre el cielo y el infierno.